Yo quiero tomar, yo quiero tomar. Me compro una bolsa y estoy pila pila. Me tomo tres bolsas y estoy pila pila. Ah, ah, ah. Me baja el monitor al piso, por favor. Ahora sí. Pablo Lescano. Era jueves, ¿eh? No, no, no, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba.